Buenos días, hermanos. Vamos a remitirnos hoy al Salmo 133. Qué bueno es y qué agradable que los hermanos convivan en armonía. Es como el buen perfume que resbala por la cabeza de Aarón y llega hasta su barba y hasta el borde de sus vestiduras. Es como el rocío del monte Hermón que cae sobre los montes de Sión. Allí el Señor ha decretado para su pueblo bendición y vida para siempre. Amén. Ahora nos vamos a San Juan 6. He manifestado tu nombre aquellos que el mundo me diste. Tuyos eran y tú me los diste, y han obedecido tus palabras. Ahora han comprendido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Yo les he dado la palabra que me diste, y ellos me las recibieron. Y han comprendido en verdad que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque son los tuyos. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo es mío, y he sido glorificado en ello. Y ya no estoy en el mundo, pero ellos sí están en el mundo. Y yo voy a ellos si están en el mundo. Padre, Padre Santo, a los que me has dado, cuídalos en tu nombre, pero para que sean uno, todos tenemos que ser uno. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los cuidaba en tu nombre. Los que me diste, ya los cuidé. A ninguno de ellos se perdió, sino que el hijo de la perdición, para que la escritura se cumpliera. Pero ahora voy a ti y hablo de esto en el mundo. Para mí, mi gozo se cumple en ellos mismos. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que les quites del mundo, sino que los protejas del mal. Santificado en tu verdad, tu palabra es verdad. Tal como tú enviaste al mundo, así yo los he enviado a la multitud. Y por eso yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Es palabra del Señor. Amén. Bueno, muchas gracias por la invitación, por poder venir a compartir con ustedes. Preparándome para venir a ustedes, pensé justamente en este tema de la oración, lo que se llama la oración suma sacerdotal de Cristo, ¿no? Poco antes de ser arrestado, poco antes de ser traicionado y crucificado. Y la verdad que es realmente un pasaje extraordinario, Juan 17, porque aquí tenemos un poco, quizás, la mejor manera de apreciar la intimidad que Jesús tenía con su Padre Celestial, ¿no? Un pequeño resumen de este capítulo: en los primeros versículos Jesús ora por sí mismo, ¿no? Y ya por haber cumplido su misión, él pide a su Padre que le reúne a él con la gloria que él compartía con Dios, con su Padre, antes de la fundación del mundo. Y después, en la segunda sección, que es el pasaje que leímos del versículo 6 a 19, Jesús pide por sus discípulos. Y en particular, sabiendo que ahora él pasaba el mando, ¿no?, de todo lo que él les había enseñado, les iba a estar pasando y dando la autoridad para seguir con la misión de la iglesia, de cual leemos en el libro de Hechos, ¿no? Y finalmente, en los versículos 20 a 26, ora por todos los creyentes, por nosotros. Incluso en ese momento estaba orando por nosotros también, si no lo agarro. Y lo que realmente me impactó de este pasaje es el pedido por la unidad, ¿sí? Y la verdad es que el tema de la unidad hoy en día en todo el mundo, en todo el cristianismo, es la verdad un tema muy importante de poder entender qué dice Jesús acerca de la unidad y cómo se vive, ¿no? Hay muchos que intentan hacer una unidad, por decirlo de una manera política, ¿no? Lo que llamamos tratando de unir las iglesias de alguna manera, quizás tratando de sacar todas las diferencias que tenemos entre nosotros. Pero me parece muy interesante y muy pertinente lo que Jesús dice específicamente acerca de la unidad y cómo se vive, ¿sí? Y esto, creo que la aplicación, lo que vamos a sacar hoy de este pasaje, no tiene que ver con lo que llamamos el ecumenismo en sí, sino que la unidad que vivimos entre nosotros, o sea, como creyentes dentro de nuestras iglesias, ¿sí? Y por eso el Salmo 133 también les da un trasfondo muy importante a este pasaje y esta reflexión aquí de Juan 17, ¿no? Quizás Jesús estaba pensando en este Salmo cuando estaba orando a su Padre. Y bueno, enfatiza este Salmo, ¿no? Cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos conviven en armonía, ¿no? ¿Y qué quiere decir esto, yendo un poquito más profundo? Bueno, qué bueno cuando el pueblo de Dios está unidos en un mismo parecer y un mismo actitud para poder hacer la misión y cumplir con la misión de Dios. Caminar juntos en esto de servir a Dios. Y no se preocupen por los papeles, no va a durar tanto el sermón, aunque hay muchos. Justamente, tenemos un muy buen ejemplo de la unidad de la iglesia en el libro de los Hechos, ¿no? Si hay algo que realmente impacta en los primeros capítulos ahí en Hechos, es cómo había una iglesia que proclamaba la palabra sin temor alguno, y dice en Hechos 4 que todos los creyentes eran de un solo sentir y pensar. Y no solamente era una unión intelectual, por decirlo, o doctrinal, sino que vemos que se amaban los unos por los otros, y esto era también una manera de encarnar esa unidad que existía entre ellos. Y esto tuvo un tremendo impacto en la sociedad judía en ese momento, pensando que la primera iglesia por un tiempo estaba compuesta de personas que eran judías, ¿no? Entonces, esta unión en el amor fraternal les daba poder a la misión, ¿no? Daba poder al mensaje. Y me parece que esto es un tema en cual en todas las iglesias de nuestro presbiterio, en particular, sería bueno hacer un alto y pensar en esto, ¿no? Pensar en la importancia de realmente unirnos, no simplemente en lo que nosotros pensamos y necesitamos proclamar, pero vivirlo, realmente vivir esa unidad, ¿no? Y el resultado es, volviendo a Hechos 2, cuando termina esa descripción de la primera iglesia y del poder que había entre el ministerio de los apóstoles, dice que disfrutaban de la estimación de general del pueblo, y el cada día el Señor añadía al grupo que los iban siendo salvos. Qué importante este texto, ¿no? Ver el fruto de esta unidad y el poder que la iglesia tenía en ese momento, ¿sí? Y bueno, era muy interesante escuchar, ustedes tuvieron una asamblea extraordinaria muy importante anoche, y es bueno saber que bueno, el comité de búsqueda está avanzando, pero también es bueno, como se compartió recién ahora entre los pedidos, ver que bueno, hay necesidad muchas veces de hacer un alto, de pedir perdón, de ser perdonado también, y de perdonar a otros, ¿no? Porque esto es lo que nos ayuda a realmente consensuar y tomar fuerza como la iglesia, ¿no? Y entonces, esto es lo que Jesús, vamos a ver tres cosas que Jesús pide por sus discípulos, ¿no? Y el primero es que sean unos, ¿no? Pero no lo deje simplemente decir, bueno, que sean unos. Él dice que sean unos como el Padre y yo somos unos. Ahí está el modelo de la unidad espiritual que nosotros debemos vivir entre nosotros. No es una unidad que tenemos que construir, ya está. El que cree en Cristo está unido a Cristo espiritualmente. Y si todos estamos unidos a Cristo, entonces todos estamos unidos espiritualmente el uno al otro. Esto lo enseña 1 Corintios 12. Entonces es muy importante esto, porque saber que no es algo que tenemos que, por cual tenemos que luchar, pero sino es algo que tenemos que vivir, ¿no? Y yo estaba pensando, ¿no? No solamente es en la necesidad del perdón, pero también en poder realmente pensar en esto. Me gustaría que ustedes como iglesia puedan llevar este pensamiento, ¿no?, a sus casas. La primera cosa, todos estamos unidos a Cristo por la fe, por su sacrificio en la cruz por nosotros, y eso implica que nosotros todos somos amados por Cristo igualmente, y por eso todos debemos amarnos los unos a los otros, ¿sí? Entonces, cuando hay unidad en la iglesia, cuando existe, cuando vivimos esta unidad en la iglesia mediante el perdón, mediante el amor fraternal, entonces ahí es donde la iglesia va a cobrar fuerza y va a cobrar poder y bendición en el ministerio. Esto, así es como termina el Salmo 133, pidiendo que la bendición y prometiendo que la bendición de Dios va a descansar sobre su pueblo cuando vive en armonía. Y cuando pensamos en la unidad, porque uno piensa, bueno, bárbaro, está bien, pero ¿cómo lo vivimos, no? Y cuál realmente es el propósito de Dios, ¿no?, que podemos experimentar y vivir entre nosotros, ¿no? Escuchando una vez a Tim Keller en una charla, él decía que Dios creó el mundo, creó el universo y nos creó nosotros para ampliar ese círculo de amor que existía entre Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo en la eternidad. En realidad, Dios no necesitaba nada fuera y no necesita nada fuera de sí mismo, pero lo hizo para su gloria y lo hizo para su honra y lo hizo para ampliar ese círculo de amor que existía entre ellos. Y así es el amor al cual Dios nos invita y la unidad que Dios nos invita a experimentar. Y por eso, a raíz de eso, leemos el versículo más famoso del mundo, que es ¿cuál? ¿Cuál es el versículo más conocido del mundo? Juan 3:16. ¿Y qué dice Juan 3:16? Muy bien, bueno, un texto muy importante, ¿no? Y lo que realmente motivó a Dios para crearnos y también redimirnos es ese tremendo amor, ¿no? Y eso es lo que Él quiere que nosotros experimentemos en nuestro corazón, pero no como individuales, sino como comunidad de fe. Y es interesante que Jesús le da como mandamiento, también les da un nuevo mandamiento. ¿Y este mandamiento cuál es? Que nos amemos los unos a los otros, así como yo les he amado. Entonces, el amor de Cristo por nosotros, el amor de Dios Padre y Dios Hijo entre ellos, es el modelo que nosotros debemos vivir y experimentar. Y hay otro pasaje que habla de la unidad y que quizás nos ayuda a traer este mensaje un poco más a nuestra situación, ¿no? Hablando en Efesios 4, otro gran texto sobre la unidad del cuerpo de Cristo, Pablo expresa lo siguiente, ¿no? Que seamos humildes, amables, pacientes, tolerantes unos con otros en amor. Porque hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como también fueron llamados a una sola esperanza. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos y por medio de todos y en todos, ¿no? Entonces, si nosotros queremos resurgir como iglesias de Cristo para servirle, este tema de la unidad lo tenemos que prestar mucho atención. Pero como hemos visto, significa humildad, significa mucho amor y paciencia, especialmente con los que nos cuestan amar. Significa realmente amarnos los unos a los otros, porque Cristo nos amó los unos a los otros también, ¿sí? Y requiere mucha humildad, mucha humildad. Entonces, esta es la primera cosa que Jesús pide por su iglesia. Y la segunda, el segundo pedido, tiene que ver con esta unidad, pero es que nos protege del maligno, ¿sí? Que nos proteja del mal. Y este pedido de Jesús es muy interesante porque hay dos partes. Dice, en primer lugar, que no nos quites del mundo, sino que nos proteges del maligno. Y lamentablemente muchos creyentes piensan que para que Dios nos protege del mal tenemos que huir del mundo, ¿sí? Pero no es lo que dice Jesús. Y es muy importante entender que Dios trabaja en nuestras vidas, en medio de las circunstancias, en medio del contexto en cual vivimos. Él nos protege para que sigamos en unidad el uno con el otro, pero también trabaja en situaciones difíciles, sean personales, sean relacionales o comunitarias, para hacer su buena obra en nosotros, ¿no? Para perfeccionarnos, para santificarnos y para consagrarnos a Él, ¿no? Y la verdad que es bueno también recordar que no vivimos en un vacío, no vivimos realmente en un mundo aparte. Vivimos en este mundo en cual nuestro enemigo, el maligno, Satanás, el diablo, está presente y está obrando también, ¿no? Y su tarea principal, su objetivo es destruir a la iglesia, si pudiera, ¿no? Ahora, él sabe, porque él sabe también las escrituras, probablemente mejor que nosotros, ¿no? Pero él sabe que nada nos puede separar del amor de Dios en Cristo Jesús, ¿no? Pero lo que sí puede hacer es separarnos, dividirnos, ¿no? Él puede hacer que nosotros nos faltemos el respeto, que exista el maltrato entre nosotros, que haya celos, que haya divisiones, ¿no? Y por eso también en el contexto de este pasaje de Efesios, Pablo dice algo muy importante, que es, también me gustaría que piensen en esto y tomen esto para algo, para pensar, ya que no hay fútbol los domingos, pueden pensar en este texto. Dice, por eso necesitamos, esfuércense por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Es importante esa primera objetivo, esfuércense, tenemos que esforzarnos para mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Tenemos que ser buscadores de paz entre nosotros tenemos que realmente pensar, bueno, que necesitamos vivir esa paz y esa unidad si vamos a mantener el nombre de Cristo en alto aquí en donde estemos, ¿no? O sea, aquí, Olivos Centro, Padua, Temperley, Escalada, donde sea, ¿no? Entonces, es algo por lo cual tenemos que trabajar y tenemos que pensar, bueno, ¿cómo podemos realmente hacer que el enemigo no se mete entre nosotros? Recuerdo una historia cuando, disculpe a los que no les interesa el fútbol, pero cuando vivía en Londres, soy inglés para que ustedes sepan, por eso hablo tan mal, ¿viste? Una vez fuimos a un encuentro donde estaba Osvaldo Ardiles, que fue, bueno, y Ricardo Villa, jugadores de la selección ganadora del 78. Y esto era posterior al siguiente Mundial del 82 en España, donde lamentablemente Argentina fracasó, pero muy mal, ¿no? Ahí con un joven Maradona y otros jugadores brillantes, quizás mejor que el 78, pero fracasó. Y le preguntamos a Ardiles, ¿cuál fue el problema? ¿Por qué fue tan grande el fracaso de la selección? Y nos contestó simplemente, salimos todos peleados entre nosotros desde Buenos Aires. Y así fue. Y entonces, qué importante, ¿no? Qué importante tomar conciencia de este mensaje, de este pedido de que hace Jesús por nosotros, ¿no? Y volviendo a este tema de que Jesús nos quiere proteger, pero no quiere sacarnos del mundo, es importante entender nuestra condición en Cristo. Si realmente hemos sido liberados del dominio del pecado y si realmente tenemos el poder de una nueva vida en Cristo en nosotros, si el Espíritu Santo mora en cada uno de nuestros corazones, entonces tenemos responsabilidad por cómo y tomamos decisiones. Y lamentablemente muchos creyentes insisten en culpar a Dios por sus malas decisiones y por las malas circunstancias y dolorosas que uno vive, ¿no? Entonces tenemos que pensar en qué consiste esta cobertura de Dios sobre los suyos, ¿no? Porque hoy en día es muy común entre los creyentes decir, bueno, Dios es amor, Dios me acepta como soy, es cierto, nos salva, indistinto de quiénes somos o lo que hemos hecho, pero a partir de ahí Dios trabaja para cambiarnos, renovarnos, transformarnos a imagen de Cristo. Entonces, ¿en qué consiste este trabajo de Jesús, en su trabajo como intercesor ahora en el cielo, de protegernos, ¿no? Y podemos decir varias cosas. En primer lugar, consiste en que no seamos contaminados por la maldad del mundo. Estamos en el mundo, pero no del mundo, ¿sí? Y de no sucumbir a la tentación y bajo las pruebas y aflicciones, no renunciar a nuestra fe y de ser fiel a Cristo y su evangelio, ¿no? Y la verdad que hoy en día uno puede mirar distintos, quizás pensar cada uno en dónde está, en la iglesia donde uno está, y uno piensa, si va unos años para atrás, uy, antes éramos más, o antes estaba tal y tal persona, estaba muy involucrado, y ahora, ¿dónde está? ¿Qué pasó? ¿No? Entonces es muy importante, ¿no?, entender en qué Dios promete cubrirnos o con qué fin, ¿no? No podemos pensar que si vivimos realmente alejados de Dios, que vamos a disfrutar de esa protección y cobertura de Dios, ¿no? Entonces, realmente nosotros tenemos que pensar en nuestras vidas, tenemos que pensar en lo que nosotros estamos metidos, las actitudes de vida, los pensamientos que dominan nuestra vida, ¿no? Cómo vivimos, ¿no? Y esto es muy importante, este tema de estar en el mundo, pero no del mundo, porque cuando nosotros, como iglesia reformada, en nuestra teología reformada, decimos que nuestra misión tenemos una misión y dos mandatos, ¿no? Porque Efesios 1:9 dice que el propósito de Dios es reunir en Cristo todas las cosas, tanto del cielo como la tierra, ¿no? Y por eso nosotros creemos como reformados que la redención es un concepto, una idea integral y no simplemente que se trata de las almas de las personas, sino que nuestra humanidad entera, completo, y también de la creación. Y por eso debemos ser proactivos, ¿no?, en trabajar para redimir la creación, redimir la cultura y obviamente también redimir a las personas. ¿Por qué? Porque Dios en principio creó el mundo para que nosotros glorifiquemos a Dios a través de nuestra tarea, a través de nuestras relaciones, y que pudiéramos traer bajo nuestro dominio la creación y reproducir una cultura que glorifica a Dios. O como dice Tim Keller en otro contexto, el propósito original del hombre era construir nada menos que el nuevo Jerusalén. ¿Sí? Entonces tenemos esta tarea de ser sal y luz en el mundo, sal y luz en todos los ámbitos en cual nosotros vivimos, en nuestras tareas, en nuestras carreras, y obviamente también en la iglesia. Y por eso también, a raíz del pecado, necesitamos predicar el Evangelio de Jesucristo, que hay solo un mediador entre Dios y el hombre, solamente en el nombre de Jesús hay salvación. ¿Sí? Pero la tercera cosa que Jesús pide por nosotros es que seamos consagrados a Dios y comprometidos con nuestra misión. Y en el versículo 17 dice: santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. Y Calvino, comentando este versículo, dice que el único remedio contra los ataques del mal es que Dios santifique a los discípulos en su verdad, que Él los aparte y afirme en las fieles promesas de su palabra. La palabra de Dios es verdad. Entonces, es muy importante poder realmente conocer la palabra de Dios, porque es por medio de la palabra que Dios nos habla, y es a través de la palabra de Dios y por la acción del Espíritu Santo que empezamos a conocer a Dios mejor, empezamos a amarlo más debidamente y empezamos a realmente ser las personas que Dios quiere que nosotros seamos en este mundo, ¿sí? Entonces, Calvino, cuando él durante la Reforma estaba defendiendo la doctrina de la justificación por la fe, fue muy criticado por la Iglesia Católica, porque los católicos le decían: bueno, pero si ustedes dicen que la justificación es por la fe solamente, entonces después la vida es viva la pepa, vamos a hacer cualquier cosa. A cual Calvino respondió diciendo: no, porque el que Dios justifica, Dios santifica, ¿no? Entonces, y ese es el propósito de Dios. Esta es la gran tarea en cual el Espíritu Santo está trabajando en cada uno de nosotros. ¿Y qué significa la santificación? Bueno, significa, como meta final, es hacernos semejantes a Cristo. Y ese es el propósito de Dios para nosotros. Así lo dice en ese gran capítulo de 1 Corintios 15, que llevaremos la imagen del hombre celestial. Y la santificación es una obra del Espíritu Santo, pero es una obra en cual el hombre regenerado participamos. Y por eso nosotros también, a la luz de la palabra de Dios, tenemos que entender a dónde Dios nos quiere llevar, ¿no? Y cómo Dios quiere trabajar en nosotros. Y esto requiere que nosotros tomemos esa decisión de realmente ser limpiado de nuestros pecados, de realmente dejar atrás esas viejas conductas que no agradan a Dios y revestirnos de esa nueva naturaleza, de las obras de la nueva naturaleza, ¿no? Calvino nuevamente dice: esta santificación puede ocurrir solo si toda la personalidad está deseosa de ser gobernado por la verdad, o sea, por la revelación redentora de Dios en Cristo como la norma máxima de vida y doctrina. Entonces lo que Calvino está diciendo, bueno, nosotros tenemos que tomar una decisión. ¿Quiero seguir en este camino realmente hasta el final? ¿Quiero realmente caminar con Dios? ¿Quiero caminar con Cristo en su propósito para mí? Bueno, eso es lo que tenemos que determinar y decir, sí, yo me comprometo. Me comprometo en este deseo, este pedido de Cristo, que seamos consagrados a Él, ¿no? Y esto significa que todos tenemos que elaborar y pensar en cómo Dios puede ser Señor en cada aspecto y en cada área de nuestra vida, ¿no? Y Pablo, también en la carta a Tesalonicenses, dice que la santificación o nuestra santificación, esto es la voluntad de Dios, ¿sí? Entonces, ahí es donde tenemos que apuntar, ¿no? Pero el sentido de la palabra que se usa acá para santificar conlleva más la idea de consagrar, ¿no? De que seamos consagrados y pensar en las cosas, ¿no?, de Dios, ¿no? Pensar en cómo en toda nuestra actividad Dios pueda obrar en nosotros. Y en el principio, Dios constituyó a Adán como rey y sacerdote, ¿no?, sobre la creación, pero eso también tenía una implicancia para su vida, para sus relaciones, para todo. Y es interesante que en el libro de Apocalipsis, al principio, los primeros versículos, Juan dice que por nuestra sangre, por la sangre de Cristo, perdón, fuimos liberados del dominio del pecado y hechos un reino o reyes y sacerdotes al servicio de Dios. Entonces, ese propósito original que Dios tuvo para nosotros se restaura solo en Cristo, ¿sí? Y finalmente Jesús dice acá en el texto, tu palabra es verdad, ¿no? Y la palabra de Dios significa, cuando decimos que es palabra de Dios, es inspirado por Dios. Es sin error y totalmente certero y confiable en todo lo que enseña, ¿sí? Y es muy importante hoy en día, cuando estamos expuestos a distintas influencias, distintas corrientes filosóficos, religiosos, por decirlo de una manera, ¿no?, poder realmente afirmar, como hicieron los reformadores, el principio de sola escritura, ¿no?, que realmente, como dice la Confesión de Westminster, es la única regla de fe, ¿no?, y conducta, ¿no?, para todo lo que nosotros hacemos. Todo lo tenemos que someter bajo la autoridad de la palabra de Dios, ¿no? Y en la confesión, hablando de Cristo, en el capítulo 8 de la confesión, dice que Cristo gobierna el corazón de su pueblo mediante su palabra y su espíritu, ¿no? Entonces, así es como nosotros vamos a vivir esta transformación, vamos a vivir esta unidad y vamos a vivir esta protección, ¿no?, de Dios. Pero todo esto, todo este mensaje está en el contexto de lo que Jesús pedía para sus discípulos, para que ellos pudieran cumplir con la misión, ¿no?, de ser siervos de Dios, de llevar a cabo el Evangelio de Jesucristo, el mensaje de salvación. Y pensando en lo que vamos ahora a participar de la Santa Cena y el significado, Jesús dice, y por ellos me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Entonces Cristo estaba de alguna manera recordando a Dios que todo esto solamente es posible, ¿no?, por el sacrificio de Jesús en la cruz. Y esto es lo que vamos ahora a participar. Vamos a pensar, si podemos pensar en estos tres puntos, ¿no?, en la unidad que Dios pide por nosotros, que Jesús pide por nosotros aquí, y que seamos protegidos de no caer, no apartarnos del camino del Señor, más bien ser consagrados a Él y a su servicio y su misión, ¿no? Es un mensaje muy fuerte, quizás, pero es un mensaje tan importante. Y es un mensaje que realmente sabemos solo por la sangre de Cristo todo esto se hace realidad, ¿no? Entonces, ahora vamos a a tomar un momento de oración silencioso mientras los ancianos traen el pan y el vino. Vamos a tomar este momento para que podamos reflexionar en este mensaje, reflexionar ante Dios, y que realmente podemos saber que estamos en un espíritu digno de poder participar del pan y el vino que representa la muerte y el sacrificio único y suficiente de Jesucristo para nuestros pecados. Así que vamos a tomar un momento de oración silencioso. Amén.